ya es mucho más normal que yo. Modelo de nuestra generación. ¿Cómo llegó a mí? Fue la casualidad. Como es normal, nos juramos amor eterno, invariable y a todo color. Ella se imaginó que yo era un campeón, un eterno matador, insensible seductor. Cuando vio lo que yo empezaba a sentir, me entrega fácil, empezó a aburrir. ¿A dónde está el galán de la televisión? ¿A dónde la destrucción? ¿Dónde el varón? Ella tiene mentalidad televisiva. Tiene mentalidad televisiva. Tiene mentalidad televisiva. Tiene mentalidad televisiva. Yo no portaba armas de ninguna especie. No daba vuelta autos ni chocaba motos. Tenía corazón y también tesón. Ella era dada a las frases cliché. Hablaba de todo con total madurez. Y la imaginación, si es que la tuvo, ya la perdió. Y en su lugar instaló un video de como yo, son bichos raros para...